21 de febrero de 1848 se publica el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es una regla marxista publicada por el judío Karl Marx y Friedrich Engels en 1848. Originalmente escrito en el idioma nativo alemán de Marx, sienta las bases para el pensamiento marxista, enseñando que las luchas de clases son el origen de todo progreso en la sociedad. Este concepto de conflicto entre las clases dicta la adhesión del marxismo a la teoría evolutiva del equilibrio puntuado, que concuerda con las creencias sociales marxistas. El manifiesto esboza la teoría del comunismo, en la que el proletariado, o sea la clase trabajadora, derroca violentamente a la clase media y a los ricos que poseen propiedades burguesas. Una vez en el poder, el objetivo principal del proletariado es arrebatar, por grado, todo el capital de la burguesía, centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado. Los siguientes 10 puntos son considerados los pilares del comunismo. Abolición de propiedades en terrenos y aplicación de todas las rentas de terrenos para fines públicos. Un fuerte impuesto a la renta progresiva o graduada. Abolición de todos los derechos de herencia. Confiscación de los bienes de todos los emigrantes y rebeldes. Centralización del crédito en manos del Estado, a través de un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo. Centralización de los medios de comunicación y transporte en manos del Estado. Ampliación de fábricas e instrumentos de producción propiedad del Estado. La puesta en cultivo de terrenos baldíos y la mejora del suelo en general de acuerdo con un plan común. Igual responsabilidad de todos para trabajar. Establecimiento de ejércitos industriales, especialmente para la agricultura. Combinación de agricultura con industrias manufactureras. Abolición gradual de toda la distinción entre ciudad y país por una distribución más equitativa de la población en todo el país. Educación gratuita para todos los niños en las escuelas públicas. Abolición del trabajo infantil de fábrica en su forma actual. Combinación de educación con producción industrial. El panfleto fue encargado por la Liga Comunista, considerada como el primer partido marxista. El texto incluía varias predicciones incorrectas, de modo que el capitalismo haría que la clase media desapareciera y la clase del proletariado restante viviera en una pobreza extrema. Se predijo que la revolución comunista ocurrirá primero en Alemania y en un futuro cercano. Cerca del final, los autores declararon que los comunistas desdeñan ocultar sus puntos de vista y objetivos. Declaran abiertamente que sus fines solo pueden alcanzarse mediante el derrocamiento forzoso de todas las condiciones sociales existentes. Dejamos que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Sirvió como una inspiración para las revoluciones y la violencia comunistas en todo el mundo. El Manifiesto Comunista fue escrito por el comunista judío Karl Marx con la colaboración de Friedrich Engels en 1848 y representa la base ideológica del comunismo. Además de Das Kapital, se considera la obra más importante del marxismo. Una rama de los iluminados bávaros, entonces conocida como la Liga de los Justos, surgió de uno de los grupos secretos revolucionarios más exitosos de Francia, la Sociedad de las Cuatro Estaciones. El judío Moses Mordechai Marx Levy, también conocido como Karl Marx, y su amigo, Friedrich Engels, hijo de un industrial, fueron dos de sus miembros que más tarde escribieron el Manifiesto Comunista para ellos. Parte del manifiesto había surgido de su propia cabeza, pero la mayor parte era la ideología de la Liga de los Justos y otras sociedades secretas que eran revolucionarias contra Francia. Gary Allen escribe. De hecho, el Manifiesto Comunista había estado en circulación muchos años antes de que el nombre de Karl Marx fuera ampliamente reconocido con el fin de utilizarlo para la autoría de este manual revolucionario. Todo lo que Marx realmente hizo fue modernizar y codificar los mismos planes y principios revolucionarios que fueron escritos 70 años antes por Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati bávaros en Baviera. Dein Siders, p. 32, nada más se interpuso en el camino de la lucha contra el capitalismo. Gracias a sus habilidades intelectuales, Marx pudo cambiar hasta cierto punto la imagen de la Confederación, de modo que en 1847 cambió su nombre a Bund der Kommunist. Aquí queda muy claro cómo iluminados de Baviera de Inglaterra y Europa, por un lado, crearon sistemas capitalistas y, por el otro, anticapitalistas, es decir, comunistas, con el fin de explotar maquiavélicamente el conflicto resultante y sembrar la discordia en la humanidad, manteniendo la confusión constante. Han van Helsing.